Bien, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Contento por todo en el Señor. Siempre contento en el Señor. Regocijado en el Señor, siempre regocijado en el Señor. Creo que es una tarea de nosotros como hijos de Dios, porque lo que hizo Dios para nosotros fue grande. Mandar a su hijo a la cruz a morir, eso es tremendo. Creo que nosotros somos bendecidos y hemos sido bendecidos por nuestro Señor. Qué alegría, qué gozo de poder estar en la casa de Dios, estar juntos en armonía. Aquí está Jehová, aquí está Dios. A Él vamos a honrar y vamos a glorificar de gran manera. Yo creo que somos agradecidos constantemente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo me siento cada vez que conozco más a Dios, orgulloso de ser un hijo de Él. Me siento bendecido de participar en lo que Él dice en su palabra. Creo que a veces me faltan palabras para decir todo lo que siento por mi Señor. Es algo tan perfecto que Dios hizo para este mundo que a veces se emociona. Y espero que en esta noche ustedes estemos uno solo en el Señor. Que cualquier espíritu que quiera abarcar, que no sea de parte de Dios, le decimos en el nombre de Jesús, fuera. Y quedamos solamente con el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. ¿Saben que la oración es eficaz? ¿Saben que la oración levanta? ¿Saben que la oración es comunicar con nuestro Padre y decirle, Señor, te necesito? Señor, me falta esto. Señor, estoy en este lado y en esta área, no la puedo superarla. Pero en esta oración te entrego para que tú puedas darme las armas para poder salir adelante. ¿Creen en el poder de la oración? Oremosle al Señor. ¿Dónde estás tú? No quien está al lado tuyo, ni el que está atrás tuyo. Tú y el Señor. Cierra tu ojo y haz que el Señor está frente de ti. Y Dios te está escuchándote. Y te está acariciando cuando tú estás orando. Y te dice, mi hijo amado. Y te ama, y te ama, y te quiere. Tranquilo. Yo, en mi tiempo, te responderé. Así es nuestro Señor. Te invito a orar, por favor. Señor, queremos darte gracias en esta hora por estar en este lugar físico. Gracias, Señor, como decía al principio, por la obra tremenda que tú hiciste por este mundo. Mandar a tu Hijo a la cruz a morir, pero resucitar de ella. ¿Para qué, Señor? Para morir por nuestros pecados, pero levantarlos para que nosotros podamos tener una esperanza. Gracias, Señor, porque muchos de los que están aquí tienen a Cristo y tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Padre, que tú los conoces, que tú realmente sabes quiénes somos porque tienes ese atributo, Señor, para estar con cada uno de nosotros y conocer todas nuestras valencias, Señor. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes. Señor, te podamos obedecer en cada momento, en cada circunstancia, obedecerte, Padre Santo. Queremos ser buenos representantes tuyos, dar testimonio, sobre todo en estas fechas, Señor, donde el mundo celebra, se emborrachan muchos y viven en la carne, Señor. Que nosotros en estas fechas, Señor, podamos ser un testimonio público para muchos. Padre, te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, que donde estemos, con quien compartamos, podamos hablar de ti, Señor. Doy gracias por el momento que tú nos das como iglesia para compartir como familia en Los Guindos. donde vamos a tener juegos, los vamos a recrear, vamos a bailar, pero sanamente. Y hemos descubierto, Señor, y nos has mostrado que no necesitamos lo que el mundo hace para nosotros disfrutar. Y gracias, Señor, por sentir esa sensación de poder estar contigo y con los hermanos juntos. Padre, que esta noche tú hables a nuestras vidas. Es tu voz, Señor. Solamente yo soy un instrumento tuyo. Padre, da discernimiento a mis queridos hermanos. Y lo más importante, que podamos ser hacedor de tu palabra. Significa mucho, Señor, lo que somos. Gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchos saben de la iglesia, pero muchos tampoco lo saben. Mi esposa en este momento se encuentra en Brasil con mi hija. Y el 18 lo voy a pasar solo. Yupi. No. Contento porque el Señor bendice de gran manera. Y hay un momento donde Dios enriquece. Y anoche hablaba con mi esposa por teléfono y ella me decía: Mario, estoy pasándolo, pero muy bien. Los hermanos son hermosos en este lugar. Ella está en una iglesia, llegó el primer día a una iglesia al tiro. Y la iglesia donde está el novio de mi hija son muchos, son como 4,000 más o menos. Una iglesia tremenda. Y dar gracias a Dios porque ella está en esa bendición junto a mi hija. Y que ellos puedan, somos una sola carne, así que sé que si mi Señor está feliz, yo estoy súper feliz también. Y gozado en el Señor. Y sé que ella también está orando en este momento por este culto. Amén. Doy gracias por ello. Y animo a todos mis hermanos, hay visitas, hay personas, los chicos que tocaron son de otra iglesia, ¿sí? Y bienvenido a la iglesia de Río Claro. Tocan muy hermoso, la honra y la gloria para el Señor. Y que sepan que también lo juntamos así de esta manera. Hay unión y estamos adorando a Dios. Amén. Espero que se sientan muy acogidos. Vienen con visitas también ustedes. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y espero que usted en esta noche pueda. Yo le dije a mi hermano Richard: todos para adentro, se cierra la puerta y nadie allá en esa entradita. Porque vamos a escuchar lo más importante de esta reunión, que es su palabra. Amén. Y su palabra merece todo respeto. Mis queridos hermanos, yo hoy quiero hablarle un poco de la oración. Creo que nosotros, muchos, somos. No, producto de la oración. Por mí hubieron varios hermanos que oraron para que yo pudiera aceptar a Cristo como mi salvador personal. 14 años llevo en el Evangelio. El Señor como a los 32, 33 tuvo misericordia de mí y llegué a sus caminos, una vida nueva. Y había, cuando llegué a la iglesia de la Faena, hermanos que se juntaban para orar por inconversos. Y yo me preguntaba: uy, orar, entregar una comunicación a Dios, y cerraban los ojos y se cerraban una pieza y oraban. Y de pronto empezamos a ver respuestas de Dios. Yo soy una respuesta de Dios por a través de la oración. ¿Cuántos están aquí que por usted han orado y están dentro de la iglesia hoy? ¿Amén? ¿Cuántas esposas quizás en su matrimonio sufrieron por un buen lapso de tiempo y tanta oración, el Señor respondió y su esposo ahora es hijo de Dios? ¿Cuántas mujeres caminaron en el mundo mucho tiempo y por misericordia de Dios y oración de muchos hermanos que sin saberlo yo vagaba en el mundo y sin saberlo había un grupo de hermanos que estaban orando por mi persona, orándole a un Dios todopoderoso, quien escucha y está atento, y Él responde no en mi voluntad o en la voluntad de los hermanos, en su voluntad. Qué increíble, mi Señor, que Él escucha la oración de un pueblo cuando gime. Y creo que cada uno de nosotros lo sentimos contento de estar en esta hora en una iglesia evangélica, sabiendo que el propósito Y la única verdad es ella, la Biblia. Y de ella nosotros los basamos. En ella nosotros los vamos acercando y vamos conociendo a nuestro Señor. Pero la oración es clave en un cristiano, es clave en un hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo nosotros caemos de rodillas o levantamos nuestras manos, buscamos una posición para sentirnos cómodos en una relación con nuestro Señor? ¿Cuánto de esa manera fervientemente hemos orado en esta semana? En esa dirección, Señor, cuídame, Señor, límpiame, Señor, cuida mi mente, mi boca, mis ojos, mis pies al caminar, protégeme, Padre Santo. ¿Cuánto los hemos dedicado a ello? Es que es tan importante en un cristiano. Para mí, un cristiano sin oración, pingüino, helado. Tiene que haber oración y comunicación con nuestro Señor. Nosotros tenemos un ejemplo de una mujer que oró fervientemente, con mucha fuerza a nuestro Señor. Y el Señor le respondió y le dio un hijo. ¿Usted cree que el Señor le puede responder en su oración? Pero no en el tiempo que yo quiero, sino que en el tiempo de Él. El tiempo que Dios se le place en dar su voluntad. Aquí te respondo, hijo mío. Aquí está lo que tú me estás pidiendo o lo que me estás pidiendo por harto tiempo. Es aquí. Ahora tómalo, disfrútalo y que sea de bendición para tu vida. ¿Cuánto hemos tenido respuesta de oración? Levante su mano. ¿Cuánto el Señor le ha respondido en sus oraciones? ¿Cuánto el Señor no le ha respondido a sus oraciones? Y están esperando ahí, tranquilitos, esperando que el Señor en su momento, creo que si no ha respondido, no están tristes. Están esperando en la voluntad de Dios, en su tiempo. Mis queridos, yo quiero informarles que tenemos un Dios vivo. Un Dios que tiene atributos y nadie más los tiene. Él conoce mis necesidades. Nosotros tenemos que entregársela a Él. ¿Cuánto le gusta ser varones perfectos ante Dios? ¿Tenemos que luchar para ser varones perfectos? Todo lo que hacemos, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Respuesta de oración. Dios nos bendice constantemente. Creo que cuando yo, no creo, yo cuando acepté a Cristo del mundo que Él me sacó, dije, Señor, yo con lo que conozco y lo poco que te conozco en ese tiempo, Padre, yo no quiero más mundo, quiero conocerte cada vez más. Y mi oración era constante en esa área. Constante en esa área. Y que me sacara todos esos deseos carnales que tenemos, que a veces la carne como que tira, como que llama para poder desviarse de las cosas de Dios. Pero cuando se alimenta esa carne es cuando estamos fuera de la oración, no estamos en comunicación con Dios. Tenemos que orar con el Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en todas estas áreas, porque nosotros solamente somos humanos. Usted lo que se ve es solamente obra de Dios. Yo tuve, y está pasando algo que pasó en la familia. Murió una persona querida por nosotros como familia. Murió en Australia. Él se llama Carlos Alfaro. Mi papá lo crió como de 3 años. Mi papá, que también está en presencia de Dios. Y Carlos también partió a la presencia de Dios hace poco. Mañana se hace un servicio en la iglesia La Faena. Le paso el informe a mi hermano de Río Claro. Y él tenía 30 años y partió a la presencia de Dios. Pero me gozo porque sé dónde está Carlos. Cuando le oraba a mi Señor, porque Carlos tenía que haber vivido hasta los 14 años por su enfermedad, pero Dios le dijo, no, hasta los 30 años tú vas a estar acá en la tierra. Y él tenía una sabiduría tremenda. Llegó a ser, lo que estaba estudiando en Australia era un doctorado en lo que era su profesión. Era muy, muy inteligente. Y Dios tenía un propósito, dijo, vámonos. Vámonos. Dios conoce lo que va a pasar mañana de ti. Dios sabe lo que va a suceder conmigo. Una de mis oraciones es decirle, Señor, yo, si te fallo, llévame. ¿Cuántos le da miedo de pronto de estar en los caminos de Dios y volver al mundo? ¿Cuántos no quisieran volver al mundo? Nunca más. Yo prefiero que el Señor, llévame. ¿Es así o no? Llévame, Señor. Pero yo manchar tu nombre, dejar la embarrada para ir con mi testimonio, no, llévame. Una oración que nosotros tenemos que tener. Ana, ¿conoces la historia de Ana? En ese tiempo, Jehová permitía que los hombres tuvieran dos mujeres, pero el primer matrimonio sin hijo permitía tener otra mujer. He aquí Ana y Penina. Ana era estéril y Penina daba hijos. Y Penina era mala, malilla. Hacía rabiar a Ana, porque el Cana, su esposo, era, se alegraba cuando tenía hijos, pero cuando Ana no podía darle hijos por ser estéril, no se alegraba mucho, pero él quería a Ana. Y Ana sufría, y Ana lloraba, se entristecía porque no podía darle un hijo al Cana. Y en el templo había un hombre sentado llamado un sacerdote Elí, y ella ahí oraba, y ella ahí pedía. Incluso este sacerdote pensaba que esta mujer estaba media ebria, porque apenas sus labios los movía y algo de voz se escuchaba. Y ella decía: no, yo no estoy ebria, yo lo que estoy es clamando a Dios una petición, clamando a Dios que Él pueda darme un hijo. Y ella creía mucho en la oración y clamaba al Señor, le pedía al Señor, lloraba al Señor. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor poderoso? Le respondió. Y nació, ¿saben qué nació? Samuel. Y ella dijo: si yo tengo un hijo, Señor, yo te lo entrego. Y para ti va a ser. ¿Cuánto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y entregamos toda nuestra vida a Él? Y para ti somos, Señor. ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios cuando Él dijo: toma, aquí está mi hijo y tenlo en mi corazón, en tu corazón? ¿Y cuántos hacemos lo que Él dice? Todo para ti, Señor. Ana comprendió que Dios le respondió. De una mujer estéril, ella dio a luz a Samuel. ¿Entienden lo que Dios puede hacer? De una mujer estéril, la dejó embarazada y dio a luz a Samuel. ¡Qué obra tremenda! Y en ese momento, cuando uno está estudiando y está viendo, ¿cuánta obra ha hecho Dios en mi vida? De un hombre de mundo hace un hijo de Dios por oraciones fervientes de hermanos. Lo que somos, somos porque Dios quiere que nosotros seamos y es su voluntad. Ana recibió la voluntad de Dios y escuchó esta oración. ¿Y se imagina la alegría de esa mujer cuando supo que estaba embarazada? Después de ese, ¿cómo quedó Penina? Ahí quedó, pues, quedó ploc. Porque el poder de Dios es sobrenatural. Y esta mujer quiso tenerlo en ese tiempo. 2 años tenían para destetarlo. Obviamente criando pasos de Dios. Y después iba a entregárselo al altar al Señor y dejarlo para siempre ahí a Samuel para que le sirva al Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo de esa mujer! ¡Qué maravilla! ¡Qué poder de Dios! Que ella sintió: te lo entrego, Señor. Así como, ¿le ha pasado a usted que le ha pedido algo al Señor y el Señor le ha respondido? Después usted, ¿cómo es de agradecido con el Señor? ¿Cómo tenemos que ser de agradecidos cuando el Señor lo responde a una oración? Felices, contentos, porque el Señor lo respondió. Porque el Señor cumple cuando Él quiere. Pero muchas veces espero que cuando lo responda el Señor, no seamos ingratos. Muchas veces el Señor responde a lo que nosotros pedimos Y nosotros nos atribuyemos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y no respondemos de una manera digna. ¿Me entiendes, mi querido hermano? ¿Cómo estás respondiendo tú con la salvación que tienes a través de una oración? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como hijos de Dios que fue a través de una oración frente a Él? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida a través de la oración? Aquí no hay ninguno que sea más que otro. Somos todos iguales y comprados a precio de sangre cada uno de nosotros. Él nos quiere como somos. Él quiere engañadores, Él quiere mentirosos, Él quiere de todo, quiere Él cuando llegan acá a la iglesia. Pero cuando Él hace la obra, tenemos que agradecer y hacer cambios para Él. Y decir, Señor, heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, heme aquí? ¿Cuántos están dispuestos a entregarse por todo a nuestro Señor? Ana entregó a su hijo al Señor y lo quiso dejarlo con Él en el templo de Dios para que sirviera hasta por vida. ¿Se han fijado cuando acá se hace una presentación y se presenta al niño a Dios? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Se lo estamos entregando a quién? Al Señor. Toma, Señor, es tuyo. Que Él te sirva a ti donde tú más quieras. Toma, Señor, ahí está Alexi. Úsalo, Señor, donde tú más quieras. Alexi es mi hijo. Toma, Joaquín, toma, Esteban. Son tuyos, no son mis hijos. Yo soy un padre terrenal. Pero estos hijos son tuyos, Señor. Tú úsalos para la obra de Dios. Toma, aquí está mi hija Evelyn, que es tu hija, Señor. Úsala para la obra de Dios. Y sin reclamar, sin decir nada, que, oye, es que la niña se fue allá a Brasil. Iba a ser misionera ahora. ¿Y para qué estudió entonces? ¿Y si se lo entregamos al Señor? Y Él hace su voluntad. Porque es su hija. ¿Tú de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? Y acepta su voluntad. Cuando Él te hable por medio del Espíritu Santo, acepta su voluntad. Ana aceptó, clamó, pidió, se entregó y lo cumplió Dios. ¿Y qué hizo ella después? Le entregó su hijo. Mis queridos hermanos, queridas visitas, la oración es puntual en un hijo de Dios. Si tú quieres leer esta historia que está en 1 Samuel, capítulo 1, está todo esto lo que yo he hablado. Y yo lo que quiero leer en esta hora es el capítulo 2, donde Ana da gracias por la respuesta del Señor. Donde Ana se dirige en una oración muy solemne a Dios. Y quiero que nosotros como iglesia podamos leer el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y creo que nosotros también vamos a dar gracias a Dios por la respuesta de oración que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánta lo ha cumplido Dios a nosotros? ¿Usted está contento? ¿Está feliz de ser hijo de Dios? Dice así el capítulo 2 de 1 Samuel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos, languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar Él salta al menesteroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de las tierras, de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Qué lindo lo que dice el Señor. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados todos sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y él exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa a Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel. Qué palabras lindas de Ana en esta oración. ¿Cuántos debiéramos repetir nosotros lo mismo? ¿Reconocemos a nuestro Dios como soberano? ¿Reconocemos que Él nos da la vida y Él cuando quiera nos quita la vida? ¿Reconocemos que si Él quiere hacerlo pobre, lo hace pobre, y si quiere enriquecerlo, lo enriquece? Tenemos que reconocer el poderío del Señor. Y para conocerlo, la oración es clave. ¿Amén? Un ejemplo de Ana para nuestras vidas. ¿Cómo estás tú con la oración? ¿Cómo estamos como iglesia con la oración? ¿Han sido efectivos tus cambios como hijo de Dios? ¿Te estás sometiendo y estás dando gracia constantemente a lo que Dios está haciendo en tu vida? Te invito, mi querido hermano, a que respetemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Él? Nosotros no somos nada si no tenemos a Dios en nuestra vida. No somos nada si no tenemos a Dios en nuestra vida. Si hay sabios y si hay hombres que conocen mucho más la palabra de Dios, bueno, mayor compromiso tienen con Él. Mayor compromiso tienen con Él. Y espero que en esta noche, a través de la oración que vamos a levantar, vayamos firmes y adelante con una oración con nuestro Señor. Padre, ayúdame. Padre, levántame. Padre, te necesito. A veces no permitamos que Satanás se ensaye con cosas que a él le gustan y no a Dios. Amén. Levantémonos con fuerza, con ganas, y que la oración sea clave en nuestras vidas. Mis queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Que este tiempo que viene, que es el 18, que a lo mejor tenemos familiares que no son cristianos, oremos por ellos. Pidámosle a Dios para que Dios un día pueda hacer la obra. Mira esta mujer estéril, oró, le pidió, lloraba ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió. No dudemos que Dios los puede responderlo en todo lo que nosotros queremos. Amén. Pero sea su voluntad. Vamos a orar, mis queridos hermanos, donde están ustedes, y pido que mis hermanos de la música pasen acá, por favor. Vamos a orar y dar gracias a Dios por lo que Él hace y por lo que Él está haciendo. Damos gracias por esta iglesia, damos gracias por nuestras vidas, que sentimos estar aquí en esta noche porque sabemos que estamos frente al Rey. Sabemos que estamos frente a Dios, y mi oración es que quiero cambio en mi vida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren cambio en su vida? Quiero cambio en mi vida. Quiero ir firme en la carrera para poder llegar bien a la meta. ¿Amén? ¿Quieren cambio en su vida? Vamos a orar. Empieza a orar donde estás.